Llegó el giro navideño Efecti. Gira con Efecti y podrás ser uno de los 500 ganadores de 100 mil pesos. Promoción válida del 20 de noviembre al 31 de diciembre. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. If you take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. El sabor de la noche inicia hoy con el señor Chris Cornell, que en paz descanse. Un hombre recordado por su trabajo con las bandas Audioslave y Soundgarden. Gracias, Jonathan, por ese dato. Y también por esta canción, que fue la primera, que fue la banda sonora de la primera película que hizo Daniel Craig como James Bond. Ya por estos días se está hablando de la que va a ser la última, que es No Time to Die. Esta primera fue Casino Royale del 2006. Y la canción es You Know My Name. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 90 en El Sabor de la Noche. 1997, Will Smith, Getting Jiggy With It.

Rock DJ Robbie Williams en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Esta canción que estaban oyendo es basada en un clásico de Barry White, en It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, original de 1977. Robbie Williams hizo esta adaptación en el año 2000 en el álbum Sing When You're Winning. Vamos ahora con uno de los éxitos más recientes de Ariana Grande. Esto dice así a las 8 y 27 minutos. Break Up With Your Girlfriend On Board. clásico de los 80, los señores de A-ha, con Take On Me en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para una canción que yo creo que está bastante inspirada en Take On Me, lo nuevo de The Weeknd. Esto dice así, a las 8:35, Blinding Lights. Get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it, clásico de 1981, algo de funk a esta hora, Kool & The Gang, con esto que dice así, Get Down On It, una canción producida por un gran maestro de Brasil, Eumir Deodato. Les saluda Emilio Sánchez, ahora vamos con lo nuevo de Incubus. Esta canción está espectacular y me parece que es una de las mejores de este año. Incubus con Into the Summer a las 8:42 en El Sabor de la Noche. To the summer alone. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Cheryl Lynn con un clásico del disco de 1978, una canción además que tiene mucho funk, pero una de las canciones además claves en toda la historia del movimiento musical del disco, una canción llamada Got to Be Real. Esto fue número 2 en listas, fue el éxito más grande que tuvo Cheryl Lynn en su carrera. One Hit Wonder, solo tuvo esta canción exitosa. Y bueno, los músicos que participaron en este temazo, David Foster, por ejemplo, también la banda llegarían a ser Toto, gente como los Page, y si no estoy mal, los Lukather también estaban ahí metidos. Una de esas canciones que además que definieron el género, una canción igual de importante a Staying Alive, por ejemplo, a Fifth of Beethoven de Walter Murphy, a Disco Inferno de The Tramps, definitivamente un momento monumental en ese movimiento musical, el disco. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar El Sabor de la Noche con Pharrell Williams y uno de sus grandes éxitos. Una canción que él hizo para la película Mi Villano Favorito 2. Y vamos a oírla en una versión en concierto grabada exclusivamente para Spotify en el Webster Hall de Nueva York. Esto es Happy. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Savera, Daniela Salgado por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Y'all know what we're gonna do right now. Espero en El Sabor de la Noche,